cabeza la razón para olvidar. Y así, y cada vez que hay divinidad, haciendo como que es casualidad, te vi llegar. Y tú,